Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos visto hasta aquí que Dios escogió la raza humana para que fuese santa y sin mancha delante de Él. También vimos que el Señor hizo todo esto basado en el amor que hay y que hubo de Él para con el mundo entero desde el principio. Y entonces determinó a qué punto quería que la raza humana llegara. Por supuesto, estamos hablando de toda la raza humana porque cuando vino el Señor Jesús, empezó a llamar a la gente al arrepentimiento, a todos. Venid a mí todos, todo aquel. Entonces, por eso vemos que eso compagina justamente con la enseñanza del Señor Jesús, con la enseñanza del apóstol Pablo, con la enseñanza de Pedro y de todos los demás discípulos del Señor. Y que esa determinación que Él hizo desde antes de la fundación del mundo respecto a lo que Él quería fue que los hombres llegaran a ser adoptados hijos suyos. Ahora, todo esto está mediado, es decir, se hizo a través de o mediante una persona. Y la persona a través de la cual Dios, el Padre, decidió que todas estas cosas sucedieran, fueran, se llevaran a cabo, fue por medio de su Hijo Jesucristo. La mediación de su Hijo Jesucristo es crucial, es importante, es un punto de giro. Es el punto de apoyo sobre el cual el Padre hizo todas estas cosas. Ahí en Colosenses 1:16, el apóstol Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí volvemos a ver que todo fue a través de Él. Y en Juan también dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces todo es por medio del Señor Jesucristo. Y aquí inclusive se mencionan cosas de los cielos, fueron por el Señor Jesucristo. Cosas de la tierra, todo cuanto existe en la tierra, por el Señor Jesucristo. Las cosas visibles, lo que nosotros podemos ver, fue por Él. Las cosas invisibles, fue por Él. Y dentro de las cosas invisibles, inclusive se menciona aquí la corte celestial. Se mencionan tronos, dominios, principados, potestades, hablando de toda la corte angelical que Dios hizo. Así es que es claro que veamos que todas estas cosas Dios las hizo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos acerca de que el Señor estaba todo ordenándolo junto con el Padre? Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Así es que no solamente fue a través de Él, sino que Él mismo estuvo ordenando todas las cosas, pero todo esto fue por medio de Él y para Él. Esto es con respecto a las cosas materiales, con respecto a la creación de las cosas, pero también por medio de Él es la redención, el rescate. ya vimos que Dios vio anticipadamente que el hombre se había perdido o se perdería, porque eso lo vio antes de que todo eso sucediera. Y Dios mismo diseñó la forma de rescatar a todos los seres humanos. Y todo fue por medio de Jesucristo. El rescate es por medio de Jesucristo. Él mismo hace el rescate, que más adelante iremos desarrollando o viendo toda esta enseñanza. Volvemos otra vez a Efesios 1:5. Y dice que todo esto es por medio de Jesucristo. Y enseguida dice, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, todo lo que quiso hacer, lo hizo. Su deseo de crear los cielos, la tierra, los ángeles, los humanos, las cosas materiales, las cosas inmateriales, es decir, lo visible, lo no visible. Todo lo que él quiso, lo hizo. Así es que aquí encontramos que su querer, su deseo, lo que él quiso hacer, es una forma de mostrarnos su voluntad, lo que él quiso, quiere que se haga y se hará. Entonces, la voluntad de Dios es el deseo que Dios tiene en su corazón hacer. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí dice que estas cosas de las que estamos viendo en Efesios, la elección, la predestinación, todo esto fue según el deseo de su voluntad. El afecto, aquí dice, de su voluntad. Bueno, él quiso salvar a los hombres, pero también hay cosas que él no quiso hacer y no las hizo. Dentro de los seres racionales que Dios creó, ya vimos que hizo tronos, dominios, potestades, principados, toda la corte angelical. Hizo a los humanos, Adán, Eva y todas sus generaciones. De estas dos clases de seres racionales, a diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, a diferencia del reino mineral, estos dos seres, tanto los angelicales como los humanos, tienen capacidad de razonar. Dios les dio capacidad de decidir. Y de estas dos, una parte de la corte angelical se rebeló contra Dios y manchó su vida con la rebelión, con el pecado, con la maldad. Y al frente de todo esto estaba Satanás, que era un querubín protector, pero él se rebeló. Ahí está. Luego de todos los humanos, pues Adán y Eva, y en Adán y Eva estamos representados todos los seres humanos. También se rebelaron contra Dios. Porque Dios les dijo, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ya vimos que hubo pecado allá en los cielos. Y ya vimos que hubo pecado también aquí en la tierra porque comieron del fruto. Y ahora tenemos en la presencia de Dios seres angelicales que pecaron contra Dios y los seres humanos que también pecaron contra Dios. Se mancharon. Pero Dios quiso, y ahora vamos con respecto a su voluntad, Dios quiso rescatar a los seres humanos. Y no quiso, ¿se acuerdan que les dije hubo cosas que Dios quiso y que Dios no quiso? Dios no quiso rescatar a ningún ser angelical. A los seres angelicales, fíjense bien lo que Dios preparó para ellos. Mateo 25, versículo 41. Este versículo nos revela lo que Dios decidió respecto a los ángeles y a Satanás, esos seres angelicales que pecaron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y hasta ahí, si nos quedáramos, diríamos: ay, ¿por qué Dios preparó el fuego eterno para los seres humanos que se rebelaron contra Dios? Ah, no, tenemos que seguir leyendo, porque eso no dice. Fijémonos lo que dice: preparado para el diablo y sus ángeles. Para aquellos seres angelicales que pecaron contra Dios, Dios preparó anticipadamente el fuego eterno. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, para los seres humanos, ¿qué preparó? Decidió que el Hijo de Dios fuera su redentor de todos los seres humanos. Todo ser humano tiene la oportunidad de ser salvo. Eso es lo que Dios decidió. Fue su decisión. Y bueno, gracias a Dios nos conviene, a nosotros los humanos, de que Dios haya estado pensando en nosotros desde antes de que existiéramos y que haya decidido rescatar a todo ser humano. Por supuesto que no todo ser humano ha querido responder. Le han rechazado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo algunos que sí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que vimos ayer. Hijos de Dios. Bien, continuamos entonces. Ahora, entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Generalmente, cuando entre aquí, entre nosotros los humanos, cuando a alguien se le da la autoridad para tomar decisiones sin tener que dar cuenta a uno superior, por lo general, a causa de la naturaleza humana, se empiezan a tomar decisiones que trastocan los intereses de los demás. Y empieza a pedir y hacer y decidir cosas que para muchos dirán: no, pues eso no está bien. Nos está afectando aquí, nos está afectando allá. Por ahí hay un juego que los jóvenes, los niños juegan. El rey pide, algo así, el rey pide. Y ahora el rey pide una agujeta de color azul. Y ahí están todos sacándose la agujeta para llegar corriendo y a ver quién junta más. Niños o niñas o qué sé yo, dos grupos. Y finalmente hay veces pide hasta lo imposible. Y tal vez ve por ahí que hacia donde él quiera que se balancee la cosa y dice: ay, pues estos van perdiendo. Ah, pues voy a pedir esto que sí tienen estos y aquellos no, para ayudarlos a que ganen. Y entonces empieza a pedir cosas de acuerdo a lo que él quiere. Pudiéramos decir que hasta para algunos dirán: ay, ¿por qué pide así? Ya íbamos ganando. Y empiezan a ver que a veces hay injusticia. Y sí, justamente entre nosotros los hombres Cuando a alguien no le piden cuentas, entonces empieza a ser injusto. Por eso, Dios ha dejado que todos los seres humanos estemos por debajo de una autoridad. Y así nos vamos los hijos por debajo de sus padres. Los padres, por ejemplo, como trabajadores, están por debajo de sus patrones. Todos los seres humanos estamos bajo la autoridad civil. Tenemos a los policías, tenemos al tránsito, tenemos al presidente, qué sé yo. Y son nuestras autoridades. Bueno, y ellos y todas estas autoridades, ¿a quién tienen que responder? A la máxima autoridad, y solo hay una máxima autoridad. Y esa autoridad es Dios. Dios es el que delega la autoridad, pero a Él nadie le dio esa autoridad. Él la tiene por sí, porque Él es la autoridad máxima. Él no da cuentas a nadie. Entre nosotros, cuando decíamos, cuando alguien tiene capacidad y autoridad para decidir y no tiene que dar cuentas, muchas veces hay injusticias. Pero delante de Dios, Dios no tiene que dar cuentas a nadie, porque no hay nadie por encima de Él. Y entonces, en algún momento pudiéramos decir, bueno, ¿no habrá injusticia en Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo son sus decisiones? ¿Por qué decide esto? ¿Por qué decide aquello? Y a veces pudiéramos tener un poquito de dificultad para poder entender por qué Dios permitió que algo sucediera de una forma y por qué en otro caso decidió que sucediera de otra forma. Y algunas veces, algunos pudieran desanimarse a querer someterse bajo la autoridad de Dios. Pero hoy vamos a ver, en este desarrollo de este versículo, cómo es la voluntad de Dios. Bueno, la Escritura nos dice que su voluntad, aquí lo que estamos viendo, volvemos otra vez a Efesios 1:5, dice, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios no es un capricho, no es un deseo irracional. Tal vez nosotros no lo entendemos, pero tiene una dirección, tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una medida. Así es la voluntad de Dios. Está bien pensada, bien definida. Que nosotros no la conozcamos, bueno, solo tenemos que esperar. Y aquello que Dios ha decidido, va a ser. Y vamos a ver los beneficios. Pero ya, de antemano, podremos decir, no es un capricho. La voluntad de Dios no es un capricho. No es un Dios que, como no tiene que dar cuenta a nadie, es voluntarioso y Él decide, ahora tráiganme esto, humanos, ahora tráiganme aquello. No es así. La voluntad de Dios dice que tiene un afecto, dice, el puro afecto de su voluntad. En Dios mismo hay un placer en hacer las cosas. Le plació, le agradó, le satisfizo hacer las cosas. Y cuando nosotros empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, decimos, ¡ay, pues qué buen placer tiene el Señor! Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuéramos hijos adoptados suyos. ¿De qué nos quejamos? Todo lo ha hecho para nosotros. Por supuesto que entre todo eso que Él ha hecho para nosotros, nosotros mismos somos hechos para Él. Después de todo, es de Él. Bueno, dice entonces aquí que hay un buen gusto en el corazón de Dios en hacer esas cosas. Así como Dios las decidió, hubo un buen placer, un buen gusto. Le pareció bien hacerlo de esa forma. Tal vez a nosotros no nos parezcan bien algunas cosas, pero ya iremos viendo de que son buenas las cosas que Dios ha decidido. Así es que a Dios le pareció bien. Y miren, Lucas 12:32 usa casi la misma palabra. Dentro del diccionario es una palabra enseguida de la otra, derivada, con respecto a el placer que Dios tiene respecto a las cosas que ha hecho o ha decidido hacer. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A Él le agradó ese, el puro afecto de su voluntad, afecto y placido, es una palabra derivada, es casi la misma. Le plació dar el reino a los hombres, por supuesto. Vemos aquí que es una manada pequeña. Solo algunos responden, no todos quieren. Pero Él sí quiere, Dios sí quiere. Por eso llama a todos. Y por eso le reprochó así al pueblo en Jerusalén. Les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios sí quería, le plació, pero ellos no quisieron. Sin embargo, algunos sí quisieron. Pocos, una manada pequeña. Pues, por pocos que sean, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, le ha satisfacido, le ha gustado. Tiene el placer en su corazón de darnos a participar de ese reino con Dios. Ya por ahí empezamos a ver que Dios tiene una satisfacción en las cosas que decide. Bueno, y uno pudiera decir, ¿y a quién no le satisface hacer lo que quiere? Bueno, por ese lado lo entendemos. Pero, ¿qué de beneficio hay para nosotros? Muchos beneficios. Vamos a ver otras de las características de la voluntad de Dios. Y otras de esas características las encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí volvemos a ver más acerca de la voluntad de Dios. Tres características que se mencionan aquí de la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena, es decir, tiene un buen propósito. Dios la ha trazado, ha decidido para hacer un beneficio, es buena. No solamente es un buen propósito, sino que es buena para nosotros, es decir, nos hace bien a nosotros. Y qué bueno que se haga su voluntad y no la mía. Recordemos al mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba orando en Getsemaní, Él decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena. Para Él, el Señor, Él estaba muy angustiado y se lo dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y se fue más adelante a orar, a rogar a su Padre. Pero sabiendo el Señor que la voluntad de Dios es buena, es para un beneficio, tiene un buen propósito, hay una buena disposición de parte de Dios en hacer esas cosas, lo que Él ha decidido, que sea hecha tu voluntad, no la mía, sino la tuya, tu voluntad. Bueno, entonces es buena. Seguimos aquí en Romanos 12:2. También es agradable. Al principio, en algunas ocasiones, mientras vamos conociendo a Dios, algunas de las decisiones de Dios no nos agradan mucho, porque el Señor nos dice: pues deja esto, deja de hacer aquello. Ay, pero eso me gusta. Sí, pero no es bueno lo que estás haciendo. Bueno, está bien, lo voy a dejar. Y lo dejamos, obedecemos. Y pasa el tiempo, y entonces venimos con ese: ay, Señor, de veras que tenías razón. Ahora me agrada, me gusta hacer lo que tú dices. Y ahora voy: Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Ya no quiero hacerlo por mí mismo. Quiero que me digas qué debo hacer. ¿Por qué? Porque ahora me agrada. No solamente le agrada a Dios, que ya vimos que Él tiene una satisfacción. A Él le agrada hacer lo que Él quiere hacer. Y ya vimos que no son caprichos. A veces algunos han distorsionado el carácter de Dios en tratar de defender que su gracia, que su misericordia, que nada más la definió para unos cuantos, y tratando de hacer eso, y distorsionan la imagen de Dios, tratando de defender a Dios en su soberanía, su gracia, su misericordia. No, sí le agrada a Él, pero también lo que Él decide nos agrada a nosotros. Es un agrado mutuo. A Él le gusta hacerlo, a Él le plació hacerlo, y a nosotros nos beneficia grandemente. Nos agrada. Y con el tiempo nos gusta. Nos gusta andar en la voluntad de Dios. Bueno, le agrada, o sea, es grata para Él y también es grata para nosotros. Y por último, es perfecta. Dice: es agradable y perfecta. Esta palabra perfecta quiere decir es completa. Lo que Él empieza, lo continúa y lo termina. Él no deja nada a medias. Ustedes saben, a veces, algunos trabajos, algunos proyectos, algunos propósitos, planes, se hacen y o nosotros los hacemos y los dejamos en proyecto nada más. A veces los empezamos, a veces los dejamos a medias y pocas veces los terminamos. Debemos aprender esto del Señor, de qué proyecto que empezamos. Primero hay que pensarlo bien, hay que asesorarse. Nosotros sí necesitamos asesoría, Dios no, porque Dios es perfecto. Pero comencemos el proyecto, continuemos el proyecto y terminemos el proyecto. La voluntad de Dios así es. Lo que empezó, lo continúa y lo termina. Dios comenzó la obra en nosotros. Primero, nos dio vida en nuestro espíritu. Muertos en delitos y pecados y nos dio vida. Está trabajando ahora en nuestras vidas. Todas aquellas heridas que nos causó la presencia del pecado, que todavía está, pero ya está perdonado, la presencia del pecado en nosotros nos ha hecho irritables, enojones, gritones, maliciosos, mal hablados, todo eso. Dios lo va cambiando. Y eso es lo que está haciendo. Pero Él terminará finalmente la obra en redimir también nuestro cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo débil, pero cuando el Señor venga, transformará nuestro cuerpo. Así es que el trabajo del Señor y la voluntad de Dios es perfecta, es completa. Así es que debemos descansar en la voluntad de Dios, porque todo este asunto de la redención y de la salvación y todo eso, Dios lo pensó para nuestro bien y dice aquí que fue según el puro afecto de su voluntad. Vamos a terminar y vamos a orar y agradecerle a nuestro Dios de que su voluntad es agradable y perfecta, de que es placentera también para nosotros, y agradecerle de que nos tuvo en su voluntad, pensó en nosotros. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque tú, aunque tienes la capacidad de decidir lo que tú quieras y no dar cuenta a nadie, porque tú eres Dios, podemos tener la confianza de que tus decisiones son para nuestro bien. Tú tienes satisfacción en hacer las cosas, en hacernos bien, en hacer favor hacia nosotros. Y nosotros nos beneficiamos grandemente porque tu voluntad es satisfactoria también para nosotros. Es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, porque en esa voluntad tú tomaste esas decisiones allá en la eternidad para escogernos, predestinarnos en amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.